Carlos Gareto, lo encontramos acá en la rural de Palermo, dando una vuelta seguramente y pasando un poco de frío. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, viendo un poco las juras de las hembras Angus, y bueno, realmente uno empieza a apreciar cómo se va homogenizando la categoría, ¿no? Realmente cada año se hace más difícil elegir, porque va progresando y va mejorando mucho la genética, ¿no? Un esfuerzo realmente tremendo que están haciendo. La verdad que la genética argentina cada vez se destaca más, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto creo que es un esfuerzo que hacen los cabañeros, ¿no? Y bueno, esto es un poco la resultante de todo ese trabajo, de esa dedicación, desempeño, y que muchas veces no está recompensado, no está recompensado no solo en lo económico, sino fundamentalmente en lo político. Creo que buscamos que haya también un reconocimiento a esta tarea que despliega el productor agropecuario. Lástima que el reconocimiento no esté de la otra parte, ¿no? Claro, precisamente. Así que esperemos que se pueda comprender esto, interpretar, y que realmente aparezca un compromiso con la producción y con el sector ganadero, el sector agropecuario, que es el soporte y el sustento de nuestros pueblos en el interior del país. Yo siempre digo que cada uno de estos pueblos no tiene una fábrica de autos, es una fábrica de alimentos. Exacto. Alimentos que abastece la mesa de los argentinos, pero también abastece el mundo, y que eso genera recursos, genera empleo con salario digno, genera bienestar. Y si no lo miramos con esa óptica, lamentablemente vamos por caminos equivocados. ¿Y qué momento este, no, para aprovecharlo? Para aprovecharlo, porque las perspectivas en cuanto a precios realmente son muy buenas. Sí, sí. Los pronósticos climáticos también son bastante alentadores. Así que qué oportunidad para que el sector pueda seguir creciendo, que derrame bienestar en el resto de los sectores económicos sociales del país. Vamos a tener un ingreso extra en la próxima campaña de más de 11 mil millones de dólares. Uh-huh. Y si esto lo potenciamos realmente con agregado de valor, con generación de empleo, va a derramar bienestar en la sociedad. Sí. Pero hay que dotarlo de los instrumentos y las herramientas, donde fundamentalmente lo que hoy reclama el sector, que haya reglas de juego claras, que salgamos de esta arbitrariedad, que realmente nos ponga en el sendero del crecimiento, pero en forma complementaria, armónica, equilibrada, donde los recursos puedan asignarse mejor en función a los esfuerzos que demanda a veces generarlos. Claro. Carlos, ¿hay reunión de la mesa enlace en estos días? Sí, sí, sí, estamos reuniéndonos casi toda la semana, cada 15 días, por distintos temas, algunos temas acuciantes, urgentes, quedan muchos temas en la agenda sin resolver, de que nos parece importante encontrar un espacio donde poderlos debatir, consensuarlos. Recordemos que venimos de una campaña que la sequía afectó fuertemente a los productores, y frente a estas buenas perspectivas que presenta el próximo ciclo productivo, qué bueno sería que el productor pueda contar con soporte, con financiamiento, especialmente el pequeño y mediano productor, para que pueda acceder a toda la tecnología que hoy muestra Palermo, y podamos otra vez reequiparlo en su fase productiva. Así que bueno, ojalá que se pueda dar. Yo nunca hay que perder la esperanza, y más cuando hay los productores nunca les esperan. Así que ojalá seamos interpretados y comprendidos. ¿Se pusieron retenciones ya a la cebada? No he estado. ¿Porque hay algún comentario por ahí? Sí, me parece que hoy hay que reformular el sistema tributario, no generando más impuestos, sino transformando los impuestos realmente en verdadero incentivo a la producción, que dejen de ser un castigo, que sean progresivos, que realmente sean más equitativos. Entonces, me parece que si miramos los impuestos netamente como una herramienta fiscal, para el gobierno le va a servir, pero para la producción de los argentinos a la larga vamos a tener menos volúmenes, vamos a tener menos empleo, porque si no se articulan con el resto de las medidas, no se complementan, lamentablemente una decisión muy puntual solamente genera efectos fiscales y no efectos productivos. Claro. Hace ya algunos años, después de que se armó este conflicto entre el campo y el gobierno, la mesa de enlace fue una de las encargadas de inaugurar esta exposición. ¿Este año ocurrirá lo mismo? Bueno, por lo menos la invitación que ha formulado el presidente de la asociación presidente de la sociedad rural, lo vamos a acompañar como todos los años, el punto de vista institucional. Así que el último año de Biolcati. Es el último año de Biolcati. Bueno, estas son las cosas que hay que también interpretar. Nosotros estamos de paso en las instituciones y realmente representamos las necesidades, el reclamo de nuestros productores, cada uno en su zona de producción, en sus áreas, en sus distintas actividades, en sus distintas dimensiones. Y bueno, es simplemente los ciclos de la vida y que nuestras instituciones también tienen la cuota democrática que necesitan sostener también las instituciones. Carlos Gareth, muy amable, muchísimas gracias y que tenga una buena jornada. Bueno, gracias y saludo a tu audiencia. Gracias.